Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Y estamos aquí de 19 a 22 horas para pasarle lo mejor del rock en su máxima expresión. Qué tarde, qué noche, podríamos decir. Dentro de todo, accesible en frío, accesible en clima. Hoy iba a estar lluvioso, supuestamente, así que una hermosa tarde para estar lejos de la radio y no estar con nosotros. Así que muchas gracias a la gente que se queda con nosotros a aquí en la Play. Vamos a decir que esto es la 101.9, esto es FM Play y La Ciudad Dormida expresa su rock y su en su máximo poder, podríamos decir. Van a escuchar distintos derivados del rock aquí. Vamos a dar los números para que si nos quieren enviar mensaje lo pueden hacer al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78 si nos quieren enviar mensajes. Si nos quieren llamar lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida. Y nos pueden escuchar vía internet también en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. ¿Cómo anda, señor? un acople. ¿Será lo que puse abajo de usted que está grabando nuestro programa? Puede ser. Después subirlo a nuestra página web. ¿Ve? Parecemos un recital de 2 minutos. No puede. Bueno, voy a tratar de seguir hablando yo. Estamos un 50% porque dos integrantes nuestros todavía no han de llegar. Uno seguramente no llegue y el otro, la verdad, no tengo la más pálida idea. Ay, Dios. Quiero contarle que hoy hubo fútbol. Después tuvimos fútbol en la fábrica del campeonato interno. Vamos a hablar un par de cositas. Vamos a decir que hemos empezado con un tema pedido por la semana pasada por el señor Collo, uno de Judas. Y durante la semana he estado hablando con Alicia de ese tan buen programa que es Lo que se siente, y que ahora se han mudado de horario, ¿no? Que estaban después de nosotros, ahora están los martes de 21 a 23 horas, y nos había pedido un tema de Sugeni que hemos pasado. ¿Qué tema le pasamos, Sergio, de Sugeni? ¿No quiere hablar? Dígalo, no va a acoplar, pruebe que no acopla, prueba a ver que no acopla. A ver. Sí acopla. Qué bello. Bueno, señor, vamos a empezar con algunos, vamos a seguir cumpliendo con los temas que debíamos de la semana pasada. ¿Puede ser alguno o quiere alguno en especial? ¿El de Rata Blanca puede ser? No, ¿cuál quiere entonces? Pasa que si usted no me habla, es difícil de verlo de aquí. No entiendo mi letra. ¿Kirwich Engage? Bueno. Para el señor Nico, que nos había pedido un tema de Kirwich. Perfecto. Vamos a empezar bien arriba. Can't stop me. Bueno, hemos de seguir con los, cumpliendo con nuestros oyentes de, que teníamos pedido la semana pasada. Uno de los que nos había pedido era Nico, que nos había pedido de Killwitch, que bueno, lo hemos cumplido. Y el otro era Gastón, que nos había pedido la semana pasada un tema del himno. ¿Cuál tema, Sergio? Psychosocial. Vio que no hace copla ahora. Bien, bien. Eso quiere decir que era lo que yo decía. Ahora si está grabando o no, no sé. Pero el problema era ese, por supuesto. ¿Cómo anda, señor? Buenas noches. Yo soy Pablo, que no estuve desde el principio. Así que, no, tuve un problemita con el auto. en la ciudad acá, pero no, ya estoy acá. ¿Cuánto que... chocó? Bueno, casi, usted sabe que por después cuando arrancó, por venir apurado, frenó uno para esquivar un pozo acá en la ruta y casi. Entonces dije, no, prefiero llegar un cachito más tarde, pero llegar. Perfecto, me parece muy bien. Nosotros casi chocamos uno, atropelló, no atropellamos a nadie. ¿No, Sergio? Siempre estamos al límite. Siempre vienen al límite. Pues no salí 10 minutitos antes, usted como sabe cómo es esto. Sí, muy bien. Pero siempre la culpa la tiene lo demás, por supuesto. Bien. Nunca nosotros. Seguramente, no. Nosotros no podemos tener la culpa. Sí, pero venía escuchando el programa en el camino y bueno, empezamos muy... muy muy arriba con ese tema, así que sí, dije, vamos a empezar... pero cuando escuché ese quería pasarlo a todo por arriba. ¿Cuál? Tema, no dijimos con qué tema, diga con qué tema de Judas empezamos. Aplástalo. Por eso quería pasarlo a todo, pero bueno, la cuestión era llegar, así que bueno, llegó un mensajito, dice: hola Juanjo, qué buen tema, mándale un beso a Rosa, Art, Patricio y Josué, un saludo a todos los pibes de la fábrica, dice Gastón. Bueno, muchas gracias Gastón, sí, estuvo muy, la verdad que veníamos debatiendo, estábamos entre otro temazo más de Judas, porque lo había pedido la semana pasada a Coyo y no lo pudimos cumplir, de aquí de Barrio Don Juan, estábamos entre Hell Patrol y Rain Down, y bueno, decidimos, ganó por mi decisión, no. Por su voto positivo. Por su voto positivo. Bueno. Por una pequeña ayuda mía, ganó Running Down, así que quería empezar arriba. Siempre empezamos con grandes temas, pero que son por ahí unos decibeles un poco más bajos. Y bueno. Seguramente va a haber un lugar para... Va a tener que bajar un cambio. ¿Pero? No, por la sección de Alcanzame el 38, si preparó sí, algo. Sí, está preparado el tema. Está muy, pero muy cargada. Así que... Bueno, yo quería contarle que, bueno, para mi sección he traído una banda clásica legendaria que se llama Kiss. Perfecto. Como para indagar un poco la historia de Kiss y bueno, los hombres pintados. Esa, sí. Sus leyendas y las pinturas de las caras, sus orígenes. Sí, es una de las leyendas que tenía Kiss y millones de cosas más que tiene esta banda. Muy influyente dentro del rock. Como el otro, género, sí, como el otro día que hablamos que se consideraba uno de los primeros temas trash. Un tema de Kiss, así que... ¿Sabe que la mayoría de los grandes del metal y del rock y del heavy, en especial le gusta Kiss, la mayoría? Un tema, sí. El estilo, el showman... Claro, es una banda que revolucionó en ese sentido la escena del rock haciendo como toda que hizo la profesional cosa que... una... Creo que estamos hablando ya de sus ediciones. Vamos a hablar después. Pero como que hizo profesional... algo que en su momento era muy crudo, que eran los recitales, muy bien crudo, muy como que con un par de cositas hizo que se profesionalice eso, ¿no? Y la verdad que es muy, muy bueno. Bueno, dígalo las vías telefónicas, si tiene a mano un papel o algo, si no... Sí, bueno, para mandarnos mensaje texto, puedes mandarnos al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y bueno, invitamos a todos los oyentes a que gasten un mensajito de texto y manden un mensaje acá a la Ciudad Dormida para saber también, para interactuar con los oyentes y que participen pidiendo temas o sugiriendo cosas. Bueno, repito, el teléfono es 11-66-57-21-78. Y el teléfono de línea para comunicarse es el 46-98-72-13. Y quería contarle también que traje pan. Perfecto, vi que trajo para el pan, la sección de la picadita. Yo traje lo demás, está ahí, está esperando, está deseoso de ser cortado por vuestras manos. Seguramente. Y quiero decirle que hemos entregado la remera, he entregado la remera durante la semana. Ah, sí. Estamos cumpliendo, creo que no debemos nada, ¿no, Sergio? No se debe nada, puede ser, o usted tiene algo. Por el momento no. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que hemos sorteado una remera el sábado pasado con la remerita del mes de junio, con un motivo de Ronnie James Dio, que la ganadora ha sido Ivana. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Vamos a esperar que muera otro para hacer la remerita, o ya tiene más o menos qué va a ser el nuevo dibujo de la remera de julio? Todavía no se me ocurrió, podría ser una de la ciudad dormida o con algún motivito de alguna banda también, ¿no? Agregarle. Quiero decirle que Liliana del Facebook quiere una remerita de la ciudad para su hijo. Ajá. Muy bien, Liliana Valdés. Sí. Sí. Una amiguita del Facebook, gracias por estar ahí siempre haciéndonos el aguante. Le mandé un mensajito que pueda, que pida algún tema que sería, se lo íbamos a dedicar acá en la ciudad dormida. ¿Y qué pasó? Yo no lo revisé, quiero decirle que yo no lo revisé, se lo vamos a dejar a manos torpes. Yo quiero decirle que tampoco estos últimos días, porque estuve muy atareado, estuve esto con esto, que volví a la escuela, me... Bueno, usted tiene un motivo, ¿no? Tenía todos los dos meses que no fui, los tengo todos apilados. Perfecto. Usted tiene un motivo de por el cual no hizo nada. Yo no tengo un motivo como para decir no hice nada por tal cosa. Estuve muy muy cansado, mucho trabajo, y la verdad que no pude preparar mucho para nuestro programa. Hablando de trabajo, después en el medio de la semana también hubo unos días que estuvo un poco conmocionado por un accidente de trabajo, falleció un compañero y entonces esos días estuve muy... Bueno, no quiero preguntar, porque yo cada vez que pregunto algo, hago cada... Así que mejor lo dejamos ahí. Quería decirlo nomás para... Sí, vamos a dejarlo ahí, porque si pregunto yo, vas a saber que... Cada vez que pregunto algo es para Macán. Vio que tarde extraño, hoy a la mañana fuimos a jugar al fútbol. Quiero decirle que me resultó una situación extrañísima jugar al fútbol contra mi padre. Me hubiese gustado jugar al fútbol con mi padre, pero como pertenecemos a distintos sectores dentro de la fábrica, jugamos en contra. Y todos me están cargando porque en una salté a cabecear y papá se me agachó abajo y caí. Usó la viveza. Usó la experiencia por sobre la condición física, porque justamente le iba a decir que usted es como un poco más robusto que su padre, así que... Si me quiere decir gordo, dígalo, no empecemos a dar vuelta. En esa fricción, en el cuerpo a cuerpo, puede llegar a ganar, que en mi caso, por ejemplo, las veces que he jugado contra mi padre, no quiero chocar para no quedar en ridículo, entonces juego... A su alrededor, para juego lejos de su alcance. Claro, lejos de la patadita corta. No, señor. Porque choca con una pared, ¿viste? Señor Bombacho quiere decir que es un jugador muy riguroso. No sé cómo fue en sus comienzos con el fútbol, cómo si era una persona dúctil, si era una persona... Y quizá tenía un poco más de técnica, lo que pasa es que la edad también después hace que uno no llegue. Que le pegue puntín ahora se aprovecha de los señores grandes que juegan los domingos de 50 y pico, 60 años, así que... Un saludo a nuestro amigo Pablo, que espero que no esté escuchando a su hijo que lo que le dice, porque creo que el próximo partido... Así que bueno, entonces quedó en ridículo adelante de su padre. Sí, pero creo que fue un justo empate. Verdad que sí, merecíamos... empatar porque jugamos más. Nos comimos 7.725 goles, normal. Y seguimos... Creo que estábamos último todavía. Creo que estábamos último. Con este empate por ahí... No, estamos junto con ellos, así que quiero decirle que... Y bueno, fue una situación rara. No, me he sacado una foto, voy a decir, la voy a subir al Facebook. La foto con mi padre antes de jugar al fútbol. Así que... Porque terminamos bien. Empezamos bien y no terminamos bien. Porque debido a su abuso de poder... como diría el señor Barilari, ha hecho de que me ha desparramado. Quedó mal, la verdad que quedó mal. Todavía fue un motivo de cargada hasta el momento que me fui. Pero la verdad que da gusto poder jugar con su padre al fútbol. La verdad que es algo hermoso. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo más o...? ¿Quiere algo decir de la patada corta, no? Vamos a dejarlo ahí. Tiene miedo, ahora tiene miedo, cobarde, cobardón. Vamos a cumplir con Rosa, que nos había pedido un tema de Rata Blanca y una de Alma Fuerte de la semana pasada, ¿puede ser? Vamos. Perfecto. Thank you.

cristiano bautismo. Escapar con la patria con un soplo y mismo. Bueno, Sergio, ¿con qué hemos... ¿con quiénes hemos... hemos cumplido con Rosa, pero ¿con qué temas hemos cumplido? Haz tu jugada, de Rata Blanca, Orgullo Argentino de Alma Fuerte. Perfecto, perfecto. Vamos a, bueno, hablando de Orgullo Argentino, vamos a decirle que mañana tenemos una fecha patria. Que no sé si está bien en... ahora vamos a necesitar de su colaboración. No sé, ¿usted qué opina de que pasen del Día de la Bandera, lo pasen al lunes? Ahí, como hemos dicho, hay fechas donde necesitan... se podrían ser pasados como... yo podría decir, hay fechas como el 12 de octubre, hay fechas que se podrían pasar porque la verdad debería ser... ni tendría, para mí, para no mí debería ser ni, borrada. No para tendría mí que ni la raza existir, debería, exactamente. Debería ser borrada, pero por eso. Es una fecha de la cual no, para mí no tiene importancia, y hay varias fechas que por ahí tienen una cierta importancia remota a comparación de... puede ser el Día de la Independencia, el Día de la Revolución, la Semana de la Revolución, el Día de la Bandera. Son días que, a mi criterio, son importantes dentro de una nación, ¿no? Y de ser pasados para que sea un día comercial, me parece medio extraño. Y no... o sea, no creo yo que sea tan extraño, porque como así funciona, digamos, el sistema económico y todo, porque al haber tantos intereses en el medio, porque un fin de semana largo te demanda no sé cuántos viajes, micro, y sí. Entonces el sistema económico se mueve, qué sé yo, y creo todo funciona así, funcionamos así día a día. Y entonces como que se aprovecha en ese sentido, pero obviamente que no tendría que ser así, pero todo se aprovecha, va a la misma bolsa, digamos. Bueno, vamos a decirle que vamos a hacer una pequeña mención del día, que en realidad la bandera fue creada el 27 de febrero por el señor Manuel Belgrano. Se conmemora el 20 porque fue la fecha del fallecimiento del señor Manuel Belgrano. Fue izada por primera vez en Rosario, orillas del río. Río Paraná. No quería hacerle, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, mandarle un saludo a mi viejo, que mañana es el cumpleaños, 20 de junio, el Día de la Bandera, es el cumpleaños. ¿Cómo se puede llamar de primer nombre? Manuel. Por eso me causó... es Manuel, no es Pablo Manuel, yo pensé que era Pablo Manuel. Es Manuel Pablo, por eso me causó gracia cuando dijo el 20 de junio. Me acordé, así que bueno, feliz cumple. Y quizás en honor a él se lo pusieron. ¿Qué sabe usted? Seguramente. Hay cada nombre puesto por la fecha. Bueno, vamos a... sí, ¿no? El mío no, el primero de diciembre no tiene nada que ver igual. No quisiera quemar personas porque sí, por ahí sí. Me están escuchando, pero conozco cada nombre de fecha de no. Terrible. Sí. Bueno, vamos a decirle que, bueno, hay muchos rumores de que sus colores fueron la inspiración, porque lo vieron en el cielo, porque lo vieron en una bandera, se copió una bandera, porque en realidad según los historiadores, él copió esos colores de nuestra insignia, como es la escarapela. Y bueno, entonces hace que a ellos, a él va en especial, le resulte mucho más fácil crearlos. Y bueno, eso es nuestro emblema nacional, y creo que merece... No es porque miró al cielo y... Sí, no hay rumores que dice que miró al cielo, nubes, que vio el lago... Y en el medio salió el sol y en un lago, nos iluminó, ¿para qué? En un lago vio una montaña con nieve y blanco y celeste y el ghost. No, hay muchas... ¿cómo podría decir? Hay muchas suposiciones, pero creo que la más real y la que más se ha tomado en cuenta es de que él se ha tomado los colores de la escarapela, dado que para luego de la revolución de mayo, necesitaban demostrar aún más la separación de España y del virreinato, cómo pudo haber sido, y bueno, crear una bandera, crear un color, despegarse de los colores de la reina, de la madre patria. Entonces creamos la bandera en 1812 crearon la bandera, y bueno, 1816 logró recién la tan ansiada independencia, que fue la culminación de lo que iniciaron el 25 de mayo con la revolución, ¿no? Bueno, necesitaban, como dijimos, una vez que para declarar una revolución, lo primero que hay que es, y bueno, buscar un símbolo que lo destaque de los demás. Bueno, algo que tenga que ver con la identidad, para identificarse, porque creo que la bandera es algo que identifica. Y bueno, en ese momento creo que estaba naciendo la nación y necesitamos algo más que nos identifique, ¿no? Claro. Entonces, bueno, porque hoy, por decir, ¿no? Un club de fútbol tiene su bandera que lo identifica. Es como algo, o alguien cuando quiere ser identificado siempre dice, alzar tu bandera, ¿no? Para identificarte. Así que creo que es muy importante eso en lo que es para una nación la identificarse. Más en ese momento, como decíamos, que estamos naciendo, como... Claro, estaba naciendo un nuevo gobierno, entonces deberían demostrar esa independencia, así que... Deberían despegarse de lo que venía siendo la madre patria, que sería España. Bueno, Sergio, vamos a pasar algún temita más. Espere que va a decir aquí nuestro amigo los números. Y... Muy bien, vamos a dar los teléfonos para que los oyentes puedan comunicarse y también participar del programa, opinar y sugerir cosas. Así que vamos a ver si puede mandar algún mensajito de texto a la gente, que ya tenemos unos acá que Juanjo lo está acomodando, así que es el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono en línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. También puede escuchar el programa en vivo por internet, entrando a www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí cliclea donde dice escuchar en vivo y lo llevará a la página de la radio, que ahí entra y puede escuchar el programa en vivo. O también entrar en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y allí dejar sus mensajes y mirar. A veces, esta semana muchas cosas no pudimos subir. He subido un videíto de logos esta semana, tuve tiempo y tuve algunos comentarios así que, de nuestros oyentes, así que le mandamos un beso acá a todos los chicos que estuvieron participando ahí en el Facebook. Levanta.

comienzo fue el momento afortunado que marcó el camino que supimos desandar así. Cargar los vicios que embriagó tanta belleza y espeso el humo de pastillas y algo más que alcohol. Y siempre había un motivo para amar. Altos placeres y delicias varias. El equilibrio entre el bien y el mal también. Y la pasión de aquellos días. ...11-66-57-21-78... ...si nos quieres enviar mensajes, si nos quieren llamar... ...lo pueden hacer al 46-98-72-13... ...46-98-72-13... ...como ha hecho nuestro amigo Raúl del 31... ...que nos pidió un tema de Larry Zavala o de Nepal... ...así que ya está anotado para... ...ya está cumplido... Ya está cumplido perfectamente, ya estaba anotado, iba a decir. No quería decir que el programa pasado, espero que lo haya escuchado, habíamos pasado unos temitas de metal de Nepal y una sección bien trayera para Raúl, para toda la gente que le gusta esa música. Y bueno, yo quisiera decirle que también nos... Ahí está, no puedo para que escuchen los muchachos. Tenemos una visita aquí de la gente de Sincrónicos que van a estar aquí hablando en un momento, así que muchas gracias a ellos por estar. Vamos a decirle que se busca batero para banda New Metal, conectarse en lucask99@hotmail.com, lucask99 k99@hotmail.com. Se busca un batero para banda New Metal. Después tenemos que la gente de Resiliencia, recién lo escuchamos a... Puede ser que haya estado escuchando a la señora, a la gente de Razones Conscientes, que estaba también el señor Turu Paredes. Así es. Y bueno, el señor Turus Paredes, nuestro amigo aquí de la casa, nos había dicho que en Resiliencia buscaban también un batero para banda heavy metal. Los interesados pueden comunicarse a www.resiliencia-mediometal.com.ar para banda heavy metal Resiliencia, www.resiliencia-mediometal.com.ar. Bueno, se comunicó un compañero suyo, también dice que deje de hablar de colegio, que deje de hablar de cosas, que usted está bastante grande y que tendría que ir al colegio usted, dice. Textuales palabras, así que... Ah, sí, sí, estaba mirando un mensaje de Gastón que dijo que no había ido yo al colegio, pero no, fui, no lo encontré esta semana, o por ahí estoy metiendo la pata y mandando la frente que no fue, pero... también me mandó un mensaje otra diciendo... Códigos, otra vez los códigos, sí, no, perdí todo. Estaba, también me dijo, me trató mentiroso porque dijo, nunca pudiste con tu viejo, dicen, es como tatú el padre de él, sí. Son de fierro. Sí, es verdad, lo dije, que no nunca quise acercarme, chocar, porque era chocar contra una pared, entonces me manejaba a su alrededor de esa gente muy rústica. Pero usted lo dijo alrededor como diciendo que era un árbol que estaba parado ahí, que no, que alrededor no, mientras estaba que parado. No quería chocar, no, para nada, y quedar en ridículo, entonces prefería no... Directamente. Estamos hablando de gente muy rústica. Más rústica le mando un abrazo de acá a Gastón y gracias por estar escuchando el programa. Que le gustó el programa, dice. ¿Le gusta? Bueno, perfecto. Capaz que estuvo escuchando otro. Vamos a decirle que, bueno, llegó un mensaje que dice que estaría bueno que en las remeras pongamos nuestra cara. Yo pienso que es un chiste. Así que bueno, empiecen a hablar. Dice que la remera nuestra, que tenemos que, porque veo que estamos diciendo que el nuevo motivo, digo, no vamos a esperar que se muera otra persona para hacer un nuevo lema en nuestra remera. ¿Sabes lo que me gustó? Que estuve haciendo este especial de Kiss que vamos a hacer, sí, hoy. Muy buena los motivos de las caras, esas pintadas, para poder hacerlo en una remera, quedaría muy bueno. ¿Dice usted? Sí, bueno, sí, dice, sí. Como dimos la de Dios, estamos diciendo que estamos buscando una para la próxima, que es julio. Decía que una con nuestra cara, pero yo pienso que estaban cargando, más que sí, seguro. Como las que reparte Petinato en el programa, tienen la cara de gente rara. Y bueno, nosotros creo que estábamos... Si no, nos pintamos como Kiss y ponemos nuestras caras ahí. Sí, no, también. Así no salen las caras nuestras. Sería ideal, creo que sería ideal. Acuérdense, 11-66-57-21-78, si quieren que Pavi siga luchando con la tecnología, 11-66-57-21-78, nos pueden enviar mensajes, o nos pueden llamar al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Y bueno, ¿tenemos algunos mensajitos, Pablo? Sí, llegaron otro mensajito, dice, hola chicos, soy Ivana de Catán, gracias por la remera, me pasan un tema de Nightwish. Enseguida vamos a estar pasando un tema de Nightwish que teníamos programado para hoy. Y bueno, sí, me alegra que te haya gustado la remera y por estar de vuelta nuevamente acá con nosotros, porque había sido un oyente que había escuchado el programa por primera vez el otro día. Así que... Este programa que da suerte, le regalé una remera. Claro, así que ahora... No es que... No... Salió sorteada muy en buena ley, porque hubo personas que me dijeron, no sé lo que me dijeron, vos, usted le ganó la remera porque escuchó el programa por primera vez, para que siga escuchando, así me dijeron. Pero no, queremos decirle que está todo documentado. Sí. Pero aparte, quien es oyente habitual de la red, sé que o pasa eso o lo gana Raúl. O lo gana Raúl, claro, del sí. 31, o gana un oyente nuevo en su mayoría de las veces. Pero es un clásico. Sí, como sí, dijo han alguna pasado. Vez, el mundial, como era, el mundial es algo que se juega cada 4 años, lo gana siempre Alemania. Bueno, siempre lo gana Raúl o algún oyente nuevo, casi, habitualmente. Que ya no nombró los temas, perdone que lo haya cortado y nombre los temas, por favor. A Oni Kenk, a mi Argentina, Razones Conscientes, nuestro retrato nacional, y Larry Zavala como Trago Amargo. Vamos a decirle a la gente, Raúl nos había pedido, decía algo en castellano, decía algo nacional, y hemos arrancado bastante. La lista está justamente con eso. Sí, estábamos hablando de, justo le había nombrado un par y me dijo, sí, me gustaba, y bueno, pidió lo de Larry también y ya lo había cumplido usted. Después tenemos otro mensajito acá que dice, vamos, che, qué buenos temas están pasando, gracias, soy Rosa. Muy bien, Rosa, gracias por estar del otro lado y que te gusten los temas. Espero que le guste el de... para el 38, que también se lo... No sé si dedica... No, no. Ah, sí, hubo una persona que mandó un mensaje, pero anónimo, no, no, si no me equivoqué yo, que, hola, ¿cómo están? Que estaba muy bajón en este día, algo que le habrá pasado, sucedido, ¿no?, en su vida, y dijo, estoy esperando la sección Alcanzame el 38, espero que no tenga ya, que esté descargado. Que el, tema, sí, el tema que elegí hoy es para... Sí, usted, no, es un tema. Usted dice que lo pasemos, porque yo tengo esta, miedo. Esta persona, en vez de pasarle eso, le pasamos otro tema más. Algo más de aliento, pero después es muy depresivo, pero después le decimos que la letra era de aliento. Puede ser, puede ser. Y bueno, a ver, acá llega otro mensaje que dice, che, quedó el micrófono abierto y se escucha cómo se cagan de risa. Bueno, eso para que veas que nosotros disfrutamos de hacer este programa, disfrutamos de nuestros errores y del boludo del operador que se olvida de cerrar el micrófono. Y que esta semana está sordo. ¿Eh? Está sordo el operador esta semana. Ah, claro, está sordo. ¿Sabes que no escucho un carajo? No, nada, nada. Seguramente cuando estaba Dani acá se habrá quedado, que estabas hablando con Dani. Estábamos hablando con el dueño de la radio, quien en vez de... Como hemos dicho, cada vez, en vez de echarnos de aquí, está cada vez más cerca nuestro, porque sí, aumenta el sincronista. Sí. Uno, ¿cómo de poder decir? Uno pero, más aquí en la comisión. Menos mal que no hablamos nada mal de nadie. Sino... No, pero no solemos hacer no, eso. No, pero viste por creo. Ahí. Que... ¿Sí? ¿Te parece? No, no, no. No. Bueno. Y bueno, acá hay otro que dice, hola gente, soy el Mono, estoy laburando. Tengo una pregunta para Pavi, si me hizo la remera de la ciudad dormida. ¡No! Quiero decirte, Mono, que sí, la tenemos acá, la remera. ¡Mentiroso! La mía, la que está tengo puesta. Flameante acá, colgada en una percha, que le vamos a estar sacando fotitos para subir a Facebook. ¿Me la tengo que sacar ahora? ¿No? Y bueno, lamentablemente no vino, así que a retirarla y bueno. Quedará para el próximo sábado cuando por ahí venga a retirarla, ¿no? Pero queremos decirle que ya está la remera. Esto es radio, la gente acá de sincrónico. De sincrónico, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Ve cómo se nota que no se ve esto, ¿no? Del otro lado, ¿no? Y es la magia. Qué bueno. Bueno, vamos a decir los teléfonos para que la gente siga mandando mensajes, que siguen llegando. Y me estoy volviendo un poco loco con la tecnología esta. El que quiera mandar mensaje de texto es 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono en línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. ¿Tuvo algunos llamados, Juanjo, hace un rato? Yo los he nombrado, no se preocupe. ¿Vamos a seguir con los temas? ¿O sí, tiene alguno más para leer? Perdón. Hola Juanjo, saludos por ahí, un besote a mi marido Gastón y quiero escuchar Rata o Alma Fuerte, cualquier tema que elijan. Bueno, hemos pasado, seguramente debe ser Rosa, le hemos pasado a tu jugada y el de Alma Fuerte. Bueno. Orgullo Argentino. Orgullo Argentino, perfecto. Pasa que después nos colgamos hablando de la fecha que se hace próxima mañana y bueno, no lo hemos nombrado, que se lo dedicábamos a Rosa. ¿Podemos seguir cumpliendo o vamos algún tema que usted quiera o algún genérico que suele ser habitual en nosotros? Seguimos con las bandas nacionales. ¿Eh? Seguimos con la banda nacional. Perfecto, sí. Vamos con Aorta, Guerreros y que habían pedido Orcas el juego. Vamos con eso también. Perfecto. Y el escabio en la mano, el calcetado.

Yeah.